Querido secretario, muchas gracias por estar hoy acá, funcionario del gobierno de la provincia de Córdoba, autoridades policiales, autoridades de bomberos, a los cuarteles de TAC, a nuestras queridas guardias urbanas y principalmente a mis queridos amigos y colegas intendentes y jefes de comuna del Departamento Punil y del Departamento Cruz del Eje, que está Luciano en este caso. Bueno, el año pasado, para esta época justamente, éramos una noticia que trascendió las fronteras de Córdoba y se convirtió en una noticia nacional, una muy mala noticia. Estábamos viviendo una catástrofe de características históricas que se llevó miles de hectáreas ese incendio voraz que tuvimos que vivir el año pasado, con unas condiciones de clima verdaderamente adversas, sequía, vientos acelerados en récords, que hizo muy dificultoso el trabajo de los bomberos, pero muy valioso el trabajo del equipo del gobierno de la provincia de Córdoba, con los intendentes, intendentas, jefes y jefas comunales del departamento Punilla y de todo el territorio provincial, donde tuvieron que actuar con el plan de manejo del fuego, que no me cansé de repetirlo en cuanto reportaje me hicieron por esta situación, que era de lo mejor que había en Argentina y en Latinoamérica, y era algo que nos llenaba de orgullo. Y que las condiciones de clima hacían que no pudiéramos resolverlo de la manera que queríamos resolverlo y cortarlo de un día para el otro, porque no es una situación simple, son catástrofes, ¿no? Y las catástrofes se gestionan. Y estuvimos a la altura de las circunstancias durante y post-incendio, porque ni bien se controló esto, a los poquitos días, tanto los gobiernos locales de San Esteban, Los Cocos, Capilla del Monte, San Marcos, Charbonnier, estábamos con la cercanía del gobierno de la provincia de Córdoba y el gobernador Martín Yallora, viniendo rápidamente a nuestra región a trabajar para remediar eso, ¿no? En términos de recuperación del bosque, con el Ministerio de Ambiente y Economía Circular, y en términos de recuperación de las pérdidas económicas que tuvieron nuestros vecinos y vecinas. Muchos vecinos perdieron sus casas, sus campos, sus alambres, muchos animales, el alimento. Y el gobierno de la provincia estuvo a la altura de la circunstancia, brindando una altísima y veloz respuesta y contención. Así que transmítale al gobernador nuestra gratitud. Así ha pasado un año, lo hemos repetido todo este tiempo, pero creo que es transmitir esa gratitud en nombre de todos los colegas intendentes. Y que el año pasado hayamos sido una noticia, no quita que este año también, o tampoco lo seamos, pero queremos administrarla la noticia. Queremos que la noticia sea esta, ¿no? Digo que durante un año estuvimos trabajando en prevención, en mitigación, en planificación, y hoy estamos trayendo, gracias al Ministerio de Seguridad y a la Secretaría de Prevención, y al plan de lucha contra el fuego, una herramienta indispensable para nosotros, los intendentes, los jefes de comuna y los gestores de este tipo de situaciones, con personal de lo más calificado que tiene nuestra provincia. Gracias, Marcelo, por estar de nuevo acá, colaborando con todo esto, que es una gran herramienta, y creo que los jefes de gobiernos locales tenemos que llevarla a las comunidades y a los vecinos. Porque cuando se arma el lío, empezamos a trabajar en esa intensidad y la gente se pone muy nerviosa, y las redes sociales, y los grupos de WhatsApp, y las cadenas de desinformación. Y me parece que nada mejor para todo eso que equilibrarlo con el trabajo coordinado, con la planificación, con el consumo de la información técnica pertinente, la adecuada, la que nos va a brindar esta gente. Así que, maravilloso el día de hoy. Creo que de un año todos preferimos esta foto, ¿no? La del año pasado, con los jefes de comuna y con los intendentes vecinos, nos tocó vivir eso que fue verdaderamente horrible. Siempre tuvimos el abrazo contenedor de nuestro gobierno provincial, de Yallora, y de nuestros bomberos voluntarios, que estuvieron a la altura de las circunstancias. Bomberos, ETAP, todas las fuerzas de seguridad que colaboraron para salir del lío que teníamos que vivir el año pasado. Agradecido con todo esto, celebramos con los intendentes y los jefes de comuna poder tener este tipo de capacitaciones para nosotros poder transmitirla a los vecinos y organizarnos con los mapas de riesgo, con los centros vecinales, con las instituciones. Creo que es algo más que oportuno y es oportuno y celebremos que la noticia de este año sea esta y no el incendio, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a todos.